Espósito, con Jorge Soriano, con Ricardo Pesaño. ¿Había charlado con Claudio Espósito, creo, la semana pasada usted? Claro que charlé, si hablamos de la gimnasia que hacíamos cuando éramos jóvenes y demás. ¿Cómo estás, Claudio? Amelia, ¿cómo estás, Ángel? ¿Todo bien? Bien, qué angelito, bien. Escúchame, Bombón. ¿Qué estás haciendo por ahí? Vos estás al pedo. ¿Qué haces? Escúchame. ¿No laburás? Mirá que hoy viene sin mi novia, ¿eh? Escúchame, hoy viene solito. Estoy todo para vos. Soy todo pero tuyo. Pero yo estoy en Brasil. Estoy escondida. Tenés razón. Al restaurante donde están comiendo los jugadores. Bueno. ¿Por qué le voy a tirar una piedra a Messi cuando salga? ¿Por qué una piedra? De Messi. Sí. Es una locura, ¿no? Digo, bueno, tiene algo para decirle, porque ya el domingo son las elecciones independientes y es la última vez que va a pasar. ¿Cómo Claudio? ¿Van en la lista ustedes? Yo soy candidato a presidente, Jorge Soriano candidato a vicesegundo y Ricardo es candidato a secretario general. ¿Y cuál es la diferencia entre un secretario general y, por ejemplo, un vice? Mirá, en principio la cantidad de empanadas que se comió uno y otro, porque acá hay una diferencia de kilo muy grande, pero el vicepresidente segundo se va a dedicar a ser un vicepresidente ejecutivo que va a atender principalmente la escuela y la parte cultural y social de Independiente. Y el secretario general va a ser más abarcativo, más cotidiano va a ser el trabajo y más ejecutivo, como te decía antes. ¿Y se van a poner un tope para robar una plata por mes o van a ir a reventar lo último que queda? Amelia, no me pongas en ese trance, escúchame, lo que vamos a robar después te lo digo, qué sé yo. Yo quiero es vos, porque eso va a ser una joda, ¿entendés? No, ¿a mami. ¿Quién vas a comprar de jugadores? No, vamos a traer... ¿Por qué no lo compran a Messi? ¡Porquería, Messi! No, Amelia, estamos viendo algunos jugadores acá en el Mundial, algunos de esos negritos nigerianos, algún argelino, todos esos que son baratitos, ¿viste? Capaz que los traemos. Claro, pero es como esclavos que estás hablando. No, pero por la esclavitud. Por favor. En mi época, a mí me crió una esclava porque se usaba así. Un dato nuevo, lo crió una esclava, Amelia. Claro. No le crean nada, es una vieja embustera. Yo ya Chica da Silva se llamaba. Chica da Silva se llamaba la clave. ¿Y qué le hacía de comer? ¿Cómo va, Claudio? ¿Cómo van en el ranking? ¿Van primeros en votos o últimos? Hasta ahora vamos primeros, Amelia, gracias a Dios. El socio. De verdad, te felicito. Y bueno, por las encuestas que manejamos nosotros, nos dan como ganadores. Así que bueno, esperemos que se cristalice el día domingo en las urnas. ¿Amelia va a llegar a votar para el domingo? ¿Va a volver de Brasil para el domingo? Y bueno, voy a hacer lo posible. Lo que pasa es que acá los cerdos estos juegan el sábado, cortan el fin de semana. Ahora no hay un carajo que hacer acá en Belo Horizonte. No hay partido, no hay nada. La gente está al pedo. No, ni hoy ni mañana. Le pido, por favor, empiece a moderar el lenguaje, Amelia, por favor, porque sí. Está muy mal hablado últimamente, ¿eh? Le quiero mucho. Bueno, yo también. Y voy a ir a votar porque yo no voy a votar a Claudio. A todos les dijo lo mismo. Le dijo lo mismo a todos. A Yoyo Maldonado, cuando estuvo la semana pasada, le dijo yo voy a votar a Moyano. El viernes, cuando estuvo Ferro, le dijo voy a votar a Ferro y a Pena. Pero ellos, por ejemplo, dan declaraciones contra los otros candidatos. Por ejemplo, decir que Moyano va a reventar el club. Hay declaraciones polémicas. Y Claudio está un poco picante. ¿Cante estás, Claudio? Decí cosas terribles de los otros candidatos. No puedo, porque, escúchame, vos querés aumentar el rating gracias a mí. No, pará. Pero me gustaría que digas, por ejemplo, que hagas acusaciones falsas. Mirá, como hacía Durán Barba con bueno. Macri. Miente, que algo quedará. Yo creo que Moyano, te voy a decir... Ahí está, ¿ves? Vamos a eso. Yo creo que Moyano usa musculosa. Sí. Bueno, ¿qué más querés? Esa es una denuncia, viejo, escúcheme. No, la musculosa no se usa más. No entre. Porque está comprobado que las personas que usan musculosa son simpatizantes de los gobiernos totalitarios. Oiga, no, por favor, no entre en el juego de Amelia, porque después le va a modificar... Le va a modificar el electorado y entonces va a acusarla de que ganó o que perdió elecciones. Por favor, no entren en su juego. Se lo pido, por favor, hable en términos neutrales. Está Ricardo Pesaño también, que es un hombre que es calvo. Digo, ¿usted le gustan los calvos, Amelia? A mí me gusta, Carlín, calvo. No. Por ejemplo. Amelia. Frigorífico, calvo, ¿no? Escúchame, ¿qué campaña están haciendo? Están yendo puerta a puerta porque tienen base de datos. ¿Qué estrategia de campaña tienen? Amelia, ¿cómo te va? Un gusto. Te habla Ricardo Pesaño. ¿Qué voz? Ay, tenés una voz hermosa, Claudio. No, Ricardo. Soy Ricardo. Bueno, yo le estaba diciendo a Claudio. Ahora me voy a referir a Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien. ¿Vos el lunes estás en Buenos Aires? Sí. No, porque en caso de que gane el Movimiento Independiente, yo te propongo que la primera entrevista que haga como secretario general seas vos en el Club Atlético Independiente. Bien, muy bien. ¡Me caen las lágrimas! ¡Dios me libre! Estoy llorando. ¿Sí? Es la vez que más me emocioné en mi vida. Te quiero mucho. No, usted no tiene... que gane. Usted no tiene noción de lo que le está diciendo. No le va a cumplir nada. De hecho, está en Brasil, siempre en una ciudad distinta donde se juegan los partidos, sin aportar nada absolutamente periodísticamente. ¿O no? Estoy escondida ahora. ¿Dónde estás? Estoy en el follaje de la puerta de un restaurante, Oscar Minas, se llama el restaurante. Estoy esperando que están comiendo todos los jugadores y cuando salgan los voy a cagar a piedras. No, espera, por favor. ¿Por qué se pone violenta? 10. Porque se le las térmicas le salta, le vale bien eso. Es Messi más 10 para ustedes. Bueno, no sé, para mí no, pero... No, para nosotros tampoco, no. No, me parece que es el juego más importante que tenemos, pero no Messi más 10, digo. ¿Y por qué Claudio el otro día en el despacho de él tiene colgada una bandera de Brasil? Eso se sabe. Te equivocaste, es una bandera colombiana, Amelia, escúchame. Mi novia es colombiana, acordate. Pero si juegan Independiente Colombia, ¿quién querés que gane? Independiente, por supuesto. Entonces querés más al club que a tu novia. Y casi que sí, mira. Bueno, ahora cuando llegaste está esperando con una valija en la puerta y te vas a ir a vivir a la puerta del estadio, te va a decir ella. Y sí, si está escuchando, sí. Y bueno, está bien. Bueno, Amelia... Le deseo mucha suerte, Claudio, ojalá que gane. A todos le dice lo mismo. Es impecable, los más firmes. ¿Cuál es su comida favorita, Claudio? Mi comida favorita es el guiso de lentejas en días como hoy. Por favor. Ya se lo dije receta. El otro día. Ah, se lo dijiste el otro día. El otro día me dijo milanesa con papa frita. Mira. Yo ahora te digo guiso de lenteja, porque la lenteja tiene hierro, chorizo colorado, toda esa historia. ¿Cómo es su receta? Se necesitan 100 chorizos colorados. Sí. ¿Para cuántos es ese guiso? Para 4 personas. 100 chorizos, 14 lentejas por comensal. Las tienen que contar una a una. Se divide en octavos, ¿sí? La lenteja. Se hierve 2 horas en aceite, 1 kilo de sal, 1 kilo de azafrán, del caro, ¿eh? Una porquería, es un asco. ¿Sabes lo que te sale 1 kilo de azafrán del caro? Ya 2 hebras de azafrán, no, que pesan. 1 kilo de azafrán, ¿eh? 2 lucas verdes. Mínimo. Bueno, no, si son pobres, coman otra cosa, no este manjar que bueno. Estoy diciendo. Está bien, es muy después, rico, ¿eh? ¿Eso microondas cuánto? Microondas y se sirve sobre una base de crema pastelera. Una porquería, Dios mío. Bueno, gracias, Amelia. Grandísimo, gracias, un Amelia. Un beso, chao. Es claro. Messi, porquería, vení para acá, te voy a... Bueno, Claudio, Jorge, Ricardo, gracias por estar este rato con nosotros. Sí, a ustedes muy bien. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los oyentes de Campanas. Bueno, nos estaremos viendo el domingo. El domingo seguramente en la transmisión. Y los esperamos también para que pasen por nuestro lugar donde vamos a estar transmitiendo por esta casa 8 horas de elecciones. Del domingo de una. ¿La transmiten todo en directo? De las 13 hasta las 21. Qué bien. ¿Desde allá? ¿Desde acá? Desde allá y desde acá, móviles. 25 personas laburando. La casa por la ventana. Igual por cábala, traten de hacer todo distinto de la última elección. Por favor. ¿Cuál fue la? Y si los candidatos son distintos, ¿qué cábala vamos a ver? Igual. Sí. No, hay gente que no sé si va a pasar por el. Porque hubo declaraciones fuertes la otra vez. ¿Qué tenemos para esta noche, Simonetti? Para esta noche tenemos. Vamos a hablar. Viene un amigo que tiene una casa de videojuegos y que explica. Es especialista en videojuegos, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Explica otra cosa del delirio que se arma durante el mundial con los juegos de fútbol. Uf. ¿Y cuánto factura? Sí, claro, mucho dinero. Sí. Y después vamos a hablar de otras cosas, de teatro. Bueno, se quedan entonces con la doble. Nosotros nos despedimos. Nos reencontramos mañana con la gente, seguramente, en esta mesa de la agrupación independiente para seguir con este itinerario de los candidatos. Hasta mañana. En Radio Splendid, AM990, escuchamos las estrofas del himno nacional argentino. Y los libres Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Nuestro invitado a la sazón, el señor Emilio González Moreira. ¿Cómo estás, Emilio? Muy bien. Bien, la gente te aplaude. Mirá qué agradable es la gente. Es así, siempre. Este público, labura de público, tiene tres turnos, tres jornadas en la radio, tres jornadas de 8 horas, y se quedan desde el primer programa hasta... Mirá, Ariel ya de entrada dice, no la repriman a Amelia, quiere más independiente ella que esos candidatos. Es muy fuerte lo que está diciendo, ¿eh? Es una verdad muy fuerte. Sí, muy fuerte lo que está diciendo. Bueno, en fin, estábamos, bueno, Emilio es nuestra sazón, futbolero, videojueguista, gamer, así se dice, gamer. Es el gamer. Que no puede creer que el señor Martín Requimusi no solo odia el Mundial, sino no los partidos argentinos porque no le importan. Sin pensar, Emilio, que nuestro operador, el señor Darío Bogorá, está en sintonía con Requimusi. También... Estamos en sintonía fina. Sí, dos contados, sí. Digamos. Exacto. Dos contados. Daniela... Podríamos hacer un partidito. No, Daniela juega para nuestro lado. Daniela le gusta el fútbol, mira partidos, todo. Daniel Oliveros. Un árbitro. ¿Por qué árbitro? Para el partido que hacemos acá entre los dos que no les gusta el fútbol. Pero es raro. No les interesa jugar al fútbol. Hacerle un desafío en otra cosa. No tiene sentido que le voy a jugar al fútbol. De todos modos, que no me guste el fútbol no quiere decir que no respete el mundial. ¿Por qué? Porque no, que no sea mentiroso. Sí, hijo. Me parece que, por ejemplo, políticamente es un factor de decisión muy fuerte. Entonces, me parece como un aspecto a cuidar el tema mundial. ¿Cómo políticamente es un factor de decisión muy fuerte? Claro, sí. Para un gobierno ganar un mundial no es lo mismo que... Un factor de distracción, dice Góngora, que es toda una gran pantalla, ¿no? Es toda una gran pantalla para tapar los verdaderos problemas. Que ¿y qué no lo es? ¿Qué no lo fue es? Organizado a propósito. Claro. Bueno. Entonces, después también me parece muy lindo ver a la gente festejar, la gente uniéndose. Por Argentina. Por Argentina. ¡Vamos, Argentina, carajo! Argentina. Y la gente está feliz, me parece bien, me gusta. Siempre que haya una excusa para no trabajar, me parece bien, ¿sí? Que está institucionalizada. Así que, sí, pese a que no me gusta el fútbol, si me dicen, ¿querés que lo saquemos definitivamente? Si baja Dios y me dice, si vos querés yo saco el mundial, que no exista más, que la gente ni sepa qué es el mundial, o sea, lo destierro así como con un polvo mágico de la cabeza de las personas. Te digo, no, Dios, déjalo. Gracias, qué benevolente fuiste, ¿eh? Sí. menos mal, cada 10 años sugiere Góngora, no te vamos cada a dar 10 gusto, Góngora. No, para mí cada 2 habría que hacerlo. No, cada 2 años habría que hacerlo. Para mí todos los años. Para mí todos los días. Dos veces. Yo voy a tener una abstinencia de fútbol muy jodida cuando termine este mundial. Muy jodida, Ya pienso que solo faltan 8 partidos y ya estoy angustiado de antemano. Porque yo soy de esos que prefieren la angustia previa. Siempre sí, mejor. Yo también. Siempre mejor. Que te van haciendo el duelo en la mitad de la relación. Se te pone de novio y ya sabes que en algún momento va a terminar. Qué mejor que tener un grado de angustia así. Que después tu psicólogo te diga, no es que no estás mal, es que vos ya hiciste el duelo durante la relación. Claro. Entonces es como que hiciste un trabajo que no te diste cuenta y... Exacto. O mejor aún, qué lindo esos tipos que tienen, esos que exprimen la relación hasta las últimas consecuencias, ¿no? Que la sostienen hasta que no queda absolutamente nada ya, ¿viste? No se toca ni el pelo del asco que se da mutuamente y ahí deciden que es un buen momento para terminar. Para separarse. Sí, para separarse, Y llegan de común acuerdo. En un bar, un día, sentados los dos del mismo lado, en la mesa del bar, en una pizzería, él mirando fútbol, ella leyendo la revista Para Ti, dice, si nos separamos, gorda, obvio, le dice ella. Obvio, pero ahí para mí el protagonismo lo toman temas operativos de la... de la separación. No tanto la separación en sí, no es que tipo, bueno, vamos por nuestros caminos, o sea, hicimos algo muy lindo juntos, crecimos. No. Tipo, ahí el tema es, bueno, vos fíjate que la casa de San Bernardo la querría usar. O sea, son todos temas operativos. Exacto. En exacto. Ese caso. Pero, todo, sí, exacto, estructura. Tengo que mandar salud, porque no sé exactamente cuáles de todos mis familiares me están escuchando, pero sé de algunos. Por ejemplo, Mi primo, atente con el nombre, mi primo Nicanor, Nicanor es uno de los hijos de Cletus. Sí, sí. ¿De qué Cletus? De... ¿Usted ve los Simpsons? Sí. Bueno, veo los el capítulo en donde Marge hace pretzels. Sí. Vio que lo para en el medio Cletus el pobre, y llama a todos los hijos. Ah, mira, pero esa es una versión, es la versión mexicana. Me lo sé de memoria todo. Sí, pero es la versión mexicana, le ponen nombre mexicano. ¿Cómo son todos los hijos? Dice: Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinto, Cándido, Teodosia, Cástulo, Gervasia, Epifemio, Eustaquio, Brígida, Melitón, Leonila, Nicanor, Martina, Rémulo, Teóbulo, Tiburcio, Celcio. ¿No repite Tránsito? No, no, Tránsito lo dice una vez. Me gustaría que pongamos el audio. Sí, no, es medio difícil. No tengo forma de poner el audio. Ni siquiera puedo poner el Facebook en esta porquería de máquina, pero me sorprende. En YouTube tiene que estar, es un clásico. Sí, ah, sí, sí, sí. No, no, además no. Sí, sí, ya sé, pero no puedo poner el audio de YouTube. No, no hay manera, Góngora, hay manera técnica de hacer esto. No, no hay. Ah, por ahí con el teléfono. Tengo que encontrarlo. ¿Eh? Ah, pero no anda el wifi de la radio tampoco, ¿no? Sí, anda el wifi. Ah, mira, a mí no me están dando, ¿eh? Perfecto. No sé si te están dando, no, no, Estaba mandándole un saludo a su primo. A mi primo, Tiburcio. ¿Qué? No, Nicanor. Nicanor. Nicanor. Tanto que concentrado está que no me percaté que usted se refería a que sabía todos los nombres de eso. Todos. Un loco, un demente. Le va a caer bien al señor Emilio. Por ese tipo encantó. De explicada, sí, sí. Lo tuve que pedir enseguida. Nota en que hay un tipo de emoción. Pero sí, independientemente. Independientemente de eso, quería decir que el problema de él es que es Nicanor VI. Ah. O sea que hay 6 Nicanores para arriba. Entre ellos, su padre, mi tío, que quizás en este momento me está escuchando y a quien manda un saludo. El resto tiene nombre normal. ¿Por qué le manda un saludo? Porque tengo afecto, hay un cariño, hay un esmero puntual, hay tantos años compartidos, vacaciones juntos, allá en el campo de Santa Fe. Muy lindo Santa Fe, se lo recomiendo a todos. Si quieren hacer que un niño se sienta bien, llévenlo a veranear a la ciudad de Santa Fe en enero. Cualquier enero está muy lindo, Sí, yo llegué a vivir 53 grados de sensación térmica y tener que dormir en el piso de azulejo. ¿En qué parte de Santa Fe? Con la calle. La ciudad. Santa Fe capital. Se pone muy linda porque tiene, además, tiene la suerte de ser la confluencia de 3 ríos, entonces se forma un triángulo entre el río Carcarani, el Salado y el Paraná. Y si usted tiene el triángulo de los 3 ríos, usted dice, ¿hay la suficiente humedad estando entre 3 ríos? Podemos hacer algo que tenga un poco más de humedad. ¿Cómo hacemos? Fácil, hundilo. Hundámoslo. Entonces está por debajo del nivel del mar, entre 3 ríos. Qué lindo. Con el sol dándole fuerte y se arma como un lindo caldo de cultivo. Una marmita, es como una cosa así. Sí, muy, muy bonita ciudad. Tiene como muchas cosas muy lindas. Por ejemplo, vos prendes una luz y se arma un círculo de bichos. Alrededor. Pero eso pasa en cualquier campo. Bueno, excepto en donde pasa Monsanto, que no te dejan ni un solo ser vivo. Ni luz. No hay nadie que pueda prender ni apagar la luz. Claro, ni un humano. Sí, sí, sí, sí. Tantos recuerdos. Muy lindo, la verdad que es muy lindo, muy agradable. Ya que usted manda un saludo. Me metí en una pileta y después salí del calor que tenía. Ese también es otro recuerdo. Qué lindo. El calor que está, de lo caliente que estaba el agua. Le iba a mandar un saludo también a mi abuela, que cumplió años ayer. 83 años, que es un gran aporte para este programa, porque ella es el combustible principal de Amelia. Entonces creo que ella está siempre presente. La inspiración, ¿cómo se llama su abuela? Mimi. Mi abuela Mimi. Así que le mando un beso gigante. No creo que me esté escuchando porque hoy se levantó muy temprano, porque fui a desayunar con ella. Mi primo Nicanor confirma que es así los nombres que usted sabe. Que podría repetirle de vuelta a partir de este momento, los de Cleto. Los hijos de Cleto son... Ahí va. A ver, Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario, Jacinto, Cándido, Teodosia, Cástulo, Epifanio, Eufemio, Eustaquio, Brígida, Melitón, Leonila, Nicanor, Martina, Rémulo, Teóbulo, Tiburcio, Celcio... Y si usted pudiese emular un poco la voz de Cletus. Sí, ¿no? Lo podía hacer, pero... Tránsito. Sí, sí, sí. Y de hecho sabía hasta el texto. Nada de eso, señora. A ver, plebes. Sabina, Honoria, Tránsito, Higinio, Ufano, Hilario. Así. Puedo estar repitiéndolo 73 veces. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Gracias. Muy bueno. ¿No sabe cómo valora el público stand-up-eril el aprenderse de memoria algo. No sabe cómo valor. Sí, si vos te aprendés todo tipo. Marca de lata de cerveza, la decís, decís 45 a lo sumo y la gente dice, qué genial, qué bárbaro, qué bárbaro. Es un lindo recursito para el estandapero. Chorro, recurso chorro, sépalo, ladrón, recurso así. Pero todos lo hemos usado. Sigo defendiendo. Hay que saber 50 gustos de algo, Nah, es 50 gustos de lado. Cuestión de memoria, cuestión de memoria. Muy bien, alguien tiene que arrancar este programa. Debo ser yo, debo ser yo. Hay tres vouchers de Nakan Pop para aquellos que quieran buscarlo gratis. Es gratis, como siempre. Los primeros tres que llegan los buscan en Conde 935. Hay 50 pesos en voucher cada uno. Se lleva, que son una consumición básica, o sea, un algo para comer y un algo para beber. Puede ser un agarrate Catalina con. Por ejemplo. Sí. El agarrate Catalina es el que tiene doble hamburguesa y lo tiene todo junto y vale 45 pesos, así que le sobran 5. Ah, mira, y la bajón, esa, la pati bajón. Pati bajón no, es 22. Más simple el pati bajón. Ah, mira, es simple. Sí, tiene lechuga y tomate o jamón y el qué. El líder ahí, el equivalente al Gran Mac, es el agarrate Catalina. Ah, mira. Claro, perfecto. Después tiene panceta, todo también junto, huevo. Todo junto y doble. Todo doble. Sí, sí. Muy bien. Porción de papa. Perfecto. Bueno, hay tres de esos. Se pueden llevar tres vouchers cada uno. No, perdón, uno cada uno. Los primeros tres que lo buscan por Condo 935 se llevan cada uno un voucher por 50 pesos. Eso en primer lugar. En segundo lugar hay, Cador, en nuestra heladería estrella, que queda ahí frente a Paseo de la Plaza, en Avenida Corrientes 1695. Y ellos siempre nos dan, bueno, antes que nada les voy a decir, métanse en la página si quieren entrar en un sorteo por un kilo de helado de Cadore en el Facebook. Lo buscan en facebook.com/CadoreGelato, así como suena, con una T, Cadore Gelato con G. Se meten ahí, dan me gusta y después se participan por un sorteo de 2 kilos de helado por semana. Pero eso es muy simple. Pero eso les conviene hacerlo solo si no ganan el helado acá en la hora doble, que hacemos entre todos los que participan, opinan algo de el dilema de la hora doble, que es el siguiente. Dilema de hoy, dilema. Martes o miércoles, no sé qué día es, miércoles 3 de julio, como fuere. ¿Qué importa? Jueves, casi estamos. Por favor, estamos en el día que piense cada uno. ¿Usted qué día? Jueves, para mí, miércoles, para... Bueno, algunos arrancan. Hay gente que dice buen día a las 12 de la noche. A mí cuando trabajaba en Canal 7, a la 1 de la mañana había que decir buen día. Pero no, mentira, son buenas noches. Pero eso es para generar como un temita de conversación. Ay, decir buen día. Ah, y claro. Después tener sexo furioso atrás de sí. Típico de la gente que trabaja en medio de Canal comunicación. Canal 7. Sí, bueno, en fin. Hay un dilema del día de hoy que es el siguiente. Ah, no lo habíamos dicho, así que de vuelta. No lo dijimos. Sí, perdón. Va. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? No me anda el dilema. No me anda el dilema, así que. Así está muy difícil, sin internet. ¿Qué? Espere, no me pongan presión. No me anda ninguna máquina, lo tenía escrito. Pero era algo así como, ¿qué preferís? Algo así como, vamos. Estos vamos son los vaivenes de memoria. Tecnología. Memoria, ¿qué querés? Justo se me rompe todo el... Le digo los nombres de nuevo. ¿Qué preferís? ¡Cállese la boca! Opción A. Opción A, ganarle... Cándido, Teodosia, no. Cástulo, Epifanio, no. Eufemio... ¡Cállate de una vez! ¿Qué preferís? Opción A. Ganarle la final de la Copa del Mundo a Brasil en el Maracaná, opción A, u opción B, 2 semanas gratis de vacaciones en lugar a elección en Sudamérica. Cobra, no duda, Ricky Muzzi, no duda. Y dicen 2 semanas gratis elección en Sudamérica, cada uno. ¿Usted qué dice? Mundial. Yo prefiero salir campeón y me quedo en casa. Se queda campeón y se queda en casa. ¿Oliveros? ¿Qué prefiere? La segunda, las 2 semanas gratis de vacaciones. Y yo debo decir que también necesito vacaciones más que nada en el mundo. Estoy absolutamente quemado del cerebro. Sobre todo gratis. No. ¿Renunciaría a salir campeón en Brasil frente a Brasil por sus míseras 2 semanas de vacaciones? ¿Dejaría todo un pueblo expectante para que usted pueda estar en la playa un rato y de esa manera sentirse en su goce? Mira, y deja 45 millones de personas con la expectativa. 40, no sé. 44, 98, porque acá hay dos que no. Pero es egoísta, Simonetti. Más que egoísta. No sé. Vamos a ver, sale campeón argentino. Él dijo emoción, que si venía Dios, sale campeón argentino. Pese a su gusto personal, iba a dejar así, consecuentemente y en un gesto altruista, que continúe el fútbol en los mundiales para todos nosotros. y usted por dos semanas de vacaciones nos impide salir campeón. Mira, cuando sabe que el próximo mundial en Brasil sería en el año 2064. A ver, no creo estar vivo en ese mundial. Antes que nada, no, obviamente que no. O sea que todos vamos a estar muertos. No digas, obviamente. No digas, obviamente, ¿eh? ¿Cuándo es el próximo? En el 64, suponemos. La tía de. En Brasil. Suponemos que fuera en el 64, yo tendría la friolera de 86 años. Tendría la friolera de 86 años. Así que podría llegar a estar vivo, en primer lugar, tranquilamente, ¿eh? Por el 2064 parece que falta mucho, pero de golpe, como es la vida, te querés acordar. Un abrir y cerrar de ojos, te querés acordar, ¿cuánto? 92, y decís, puta madre, ahora ya no me puedo levantar. Si es que lo puedes abrir y cerrar todavía a esa edad. No, según en ese momento seguro va a haber un Viagra de ojos que te va a obligar a tenerlos abiertos. Bueno, eso en primer lugar. Segundo lugar, la alegría mundialista. Vamos a decir, Argentina es el campeón. Una emoción, tantos recuerdos, qué afecto, comimos todos, salimos, nos embebimos todos. ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! El fin de semana siguiente estamos viendo Boca contra Godoy Cruz. Defensa y Justicia, recién ascendido, que juegan el Halcón de Varela, juega de local en Florencio Varela, y ya vuelve la angustia. Ya vuelve la angustia, que es una angustia permanente que nos acompaña de por vida, ¿no? Porque esta vida es una porquería que no tiene ningún tipo de significado, ya lo sabes. Todo va hacia la caboz. Exacto. Parece que trata de ganar los mundiales. Exacto. Y eso, y hacer que mi cabeza me explote de estrés. Estrés, entre otras cosas, por no poder pagarme unas vacaciones, ¿eh? No es un estrés que sea surgido de, el Eagle tiene mucho trabajo. No. Yo tranquilamente puedo faltar a todos, pero no tengo como para pagármela. La otra opción es irme a Santa Fe. La otra, claro. Dos semanas de vacaciones. Pero estoy esperando. Estoy esperando para enero, que es la mejor época. Que las lagunas crezcan. Sí, estoy esperando, sí. Bien, por eso. Yo, la verdad que elegí. Soy un miserable. Pero elegí lo de las semanas de vacaciones. Pero usted, ¿qué tipo de vacaciones imagina? ¿Qué necesita ahora? Yo. Porque hay alguna clase de vacaciones por ahí más económica que se ajusta un poco, la puede llegar a lograr. ¿Qué sé yo? Yéndose una semana a Federación, Las Termas, por ejemplo. Bien. Qué lugar tan interesante, tan apasionante para. Bueno, eso es en verano, sí, Las Termas se ponen muy lindas. Pero es lo mismo que eso lo podemos hacer tranquilamente, lo puedo hacer en los 64. Como, bueno, en el 2064, me puedo ir a Las Termas. Que... Bueno, pero ahora también se podría ir a Caracas y por una cuestión de dinero no lo hace. Entonces, mira, Caracas, ¿podría? No sé si elegiría Caracas como para irme de vacaciones. Caracas, ay, qué linda ciudad Caracas. Bueno, le puedo decir Guayaquil. Guayaquil, ahí me está gustando más. Le puedo decir Montañita. Góngora conoce mucho. Montañita suma. Góngora conoce Montañita, no. Guayaquil sí. Guayaquil, bueno, le puedo decir Connecticut. Connecticut es Sudamérica, no es en Sudamérica, Connecticut. No, bueno, está bien, pero usted está diciendo. Era Sudamérica, claramente. En general. Claramente el mundial, el dilema decía Sudamérica, no decía Connecticut. Bueno, en fin, de los cinco hemos elegido cuatro vacaciones, salvo Emilio, que es un patriota, que dijo mundial. Sí. Muy importante. Sí. Pero ya tenemos opciones, ¿eh? Tenemos Willy Wonk, también conocido como Gonzalo Claro, que nos dice: si ganamos la final a Brasil en su casa, ya vale como irse de viaje un mes. La alegría no es solo brasilera. Estamos de acuerdo. Seguro que se fue hace poco de vacaciones, señor Willy. Jeremías Meinardi Bocio nos dice: que también, como Emilio Moreira, eligen ganarle la final en el Maracaná a Brasil. Parece que ustedes solos van a quedar con esa tesitura. Si yo fuera jugador, igual sería distinta la cosa. Porque yo sí preferiría, si jugara yo, ganarle yo la final a Brasil en el Maracaná. Bueno, pero eso yo también. Y después me voy de vacaciones, si quiero. Góngora también, si fuese jugador. No prefería ganar. Por ahí, pues. Porque si gana un mundial, ya el dinero que les debe impactar pueden tomarse vacaciones de su vida entera. Sí, solo por el dinero. Dice: ¿cómo odia el fútbol Góngora? ¿Qué tipo? ¿Qué ser? Góngora, para quien no sabe, es nuestro operador. Pero ¿qué ser odioso del fútbol, no? ¿Usted detesta el fútbol? ¿Cuál es el deporte que más odia? El fútbol. Muy bien. ¿El de más que el boxeo, por ejemplo?

Alegría, alegría. Alegría, alegría. Como cuando se cae vino y dicen alegría, alegría. Generalmente hay gente borracha. Alegría. Y porque cuando ya se cae el vino, lo más probable es que porque se cayó porque algún borrachín lo empujó. Típico. Típico. Típico. Bueno, ¿qué tenemos, Ricky Musi? ¿Qué tenemos, Ricky Musi? Es especialista en teatro. Especialista en teatro, así es. Le podemos, me parece interesante que siempre nos recorre el teatro en este programa, porque tenemos muchos amigos comediantes. La gente teatral nos dice, nos atraviese. Nos atraviesa el teatro y nos conforma, ¿no? Nos da forma de persona. Nos hace salir modificados. Nos modifica, así es. Entonces tenemos en línea a Florencia Dupuy de Lom, que es una de las actrices de la obra Boda de Marcelo Savignone, que me pareció interesante que ella nos cuente un poco de qué se trata, porque las críticas que he recibido, yo todavía no tuve la oportunidad de verla por una cuestión de horarios, en donde también trabajo, lo haré próximamente seguro, y me la han recomendado diversas fuentes. Con entonces, creces. Con sí, creces, sí. Con creces. Me dijeron, anda a ver Boda. Entonces, la tenemos a ella en línea. Hola, Floppy, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Vos qué tal? Yo muy bien, por suerte también. Qué alegría. ¿Podemos dilucidar? Parece que se conocen con Fede Simonetti o no. Tendríamos que empezar con... Es muy probable que sí. Es muy probable que sí. Sí, muy probable, casi seguro. Bueno, es muy probable que nos conozcamos todos con todos. Yo en este momento estoy mirando, tratando de abrir el Facebook de esta porquería de máquina que tengo para buscarte y decir, ¡ah, esta es! De hecho, quizás debemos haber hecho algún seminario juntos y nos encontremos en alguna de esas fotos. Seguro. De fin de cuatrimestre. ¿Cómo que piletazo? ¿Qué significa? ¿Qué piletazo? Fin de cuatrimestre, sí, alguna de esas, seguro. Bueno, contanos un poco de qué se trata Boda, cómo viene la temporada. Bueno, les cuento. Boda es una creación colectiva dirigida por Marcelo Savignone. Estamos desde abril en el Belisario, Corrientes, sí. 1624, los viernes a las 21 horas. Trata de una familia venida menos que se juega sus últimas fichas casando a la hija menor con un hombre que, con una familia, ¿no? Que parece muy poderosa y que los va a salvar de la miseria. Uh-huh. Y bueno, todas las cosas y las cuestiones que van sucediendo, donde se van exponiendo las miserias humanas, la hipocresía y cómo, viste, hacen ciertos movimientos para salvarse. Sí. Y bueno, no te voy a contar las cosas que pasan, te las imaginarás. No, por supuesto, por supuesto. ¿Y cómo arrancó? Es una dramaturgia propia de ustedes, ¿verdad? Claro, sí. Surgió en un seminario de montaje que duró todo el año pasado, donde íbamos proponiendo diferentes cosas. Marcelo nos iba dando diferentes consignas a las que nosotros íbamos respondiendo y así de a poco empezó a surgir la obra. Fue muy interesante el proceso porque nos dividimos en diferentes comisiones y cada una de las comisiones ocupaba de una parte, ¿no? Teníamos la comisión de dramaturgia, la comisión de escenografía y vestuario, la comisión de coreografías y uh-huh. la comisión de movimiento, perdón. Y me está faltando una comisión. No te preocupes, no. Bueno, no importa, pero que también era muy importante y muy linda. Sí, no tan importante, no me sé porque te olvidaste. O sea, decí la verdad. La gente, cuando mañana escuche esta nota. La gente le importa si la obra es buena o no. Nosotros que somos la comisión de catering, nadie se acuerda. Me parece un sindicato eso, viejo, por favor. Bueno, no, lo que digo es que fue un trabajo colectivo muy interesante. Fue un proceso muy lindo que está bueno ir a verlo. Somos muchísimos actores también. Eso es lo que te iba a preguntar. Son muchísimos. ¿Cómo es organizarse tanta gente, encolumnarse en un mismo proyecto? ¿Cómo son las rispideces de los distintos criterios que tienen? Creo que es el desafío, ¿viste? Cuando haces algo así tan grande, coordinar horarios. Claro, sí, claro. Sí, un ensayo, sí, es como un ensayo, fácil un ensayo de Dancing Mood que sí, sí. Tal cual. Hay una cosa que es interesante. Ya... las obras de mucha gente, hay muy pocos lugares para ver obras buenas con mucha gente, porque por lo general están o las del San Martín, sí, que son pra, viste, y bueno, tienen como esas típicas características de obra del San Martín, donde vos te sentás en la fila 24 de la Martín Coronado y queda lejísimo todo, sí. Opción A, o ves directamente la muestra de alumnos de sí. No sé, de alguno de un musical, claro, exactamente, o musicales, o la muestra de alumnos de alguien, pero una obra de teatro, con 25 almas cerecera. Claro. Sí, sí, no suele haber. Es una oportunidad. De obra buena, digamos, ¿no? Obra de muestra de alumnos. Digamos. Es verdad lo que usted dice, porque no lo había pensado, pero lo característico en estos proyectos. Muy tan inteligente. Abusado. Lo característico es que, aparte, toda esta gente tiene mucha pasión por lo que hace, porque no cobran un sueldo, como lo hacen, por ejemplo, aquellos que tienen un poco más de suerte, como el Teatro San Martín, por dar uno de los ejemplos, o el Teatro Musical, ni tampoco quizás están haciendo sus primeras armas en el arte como en una muestra de fin de año. Entonces, son muchas personas con mucha pasión. Con mucha pasión y con un objetivo en común, que es la obra, ¿no? Que realmente la queremos mucho y estamos muy felices haciéndola. Y Marcelo también, como director, que nos va guiando y nos va llevando, ¿no? Qué bien. Después hay objetivos secundarios, siempre hay uno que le quiere bajar la caña a otra y no sé qué. ¿Eso en qué grupo teatral no pasa? No, claramente. ¿En qué grupo humano no pasa? ¿En qué grupo humano no pasa? Más teniendo en cuenta el hipismo y las drogas, reina, ¿no? Y las drogas, ¿no? Y los psicotrópicos en esa clase. Porque son muy drogadas. La gente de teatro es muy drogada. Sí, sí. Norman Brisky te hace desnudar en la primera clase. Eso es lo que tenés para empezar. Porque para empezar, cosas dice, terribles. ¿Querés estudiar teatro? Ponete desnudo. Así. Claro. Así. Y contanos... Bueno, no hay desnudos, los voy a desilusionar con eso. Oh. Para eso me voy a ver Pato a la Naranja, entonces. Escuchame. Flor. No desnudos, pero se van a reír, eso sí. Bueno, van a divertir, la van a pasar bien y van a salir modificados, como dijiste. Modificados, y nos desnuda el alma, que eso es lo importante. Contanos cuál fue tu desafío como actriz para abordar. ¿Cómo se llama tu personaje? Mi personaje, no te puedo contar mucho porque te revelaría demasiado. Ajá, bueno, pero el nombre por lo menos sí me lo puedes decir. Sí, el nombre te lo puedo decir. Me llamo Annette. Annette. Es una, es una chica. Sí. Obviamente es una chica, ¿no? Sí. Muere en la primera escena. Que claro, no. Que ha sido abandonada. Bien. Y quiere reclamar y hacer justicia por las cosas que le han pasado. Venganza quiere. Claro, quiere venganza. Tiene sed de venganza. Sed de venganza. Y es lo que la mueve y la va moviendo. Inspira. A lo largo de la obra. La inspira, sí. ¿Y tu proceso de construcción de este personaje lo hiciste a través de la observación? Bueno, ¿te basaste en algún concepto? Mira, nosotros una de las propuestas que tuvimos fue hacer un personaje histórico. Uh-huh. Y yo hice Edith Piaf. Mira qué interesante. ¡Oh, qué lindo! Cuando canta... Claro, sí, sí. Y cantaba La Vie en Rose. Ah, mira qué lindo. Y después derivó de Edith Piaf mi personaje, que ahora lo ves y probablemente no tenga nada que ver más que canta algún tema de Piaf. Derivó de ahí. Entonces fue muy interesante ese proyecto porque en realidad yo empecé haciéndola a Piaf. O sea, me maquillaba, ¿viste? Y así varios de los personajes que algunos también se van a poder dar cuenta. Uh-huh. Así que sí, fue un proceso diferente. Yo nunca había trabajado así. Bien. ¿Y cómo vienen las funciones? ¿Vienen robustas de público? Que la verdad que es una realidad que... Mira, tenemos la suerte de ir muy bien de público porque también al ser tantos actores... Claro, elenco grande te da un empujón de entrada. Sí. Mirá los Coleman donde terminaron la misión de la familia Coleman. Solo por el elenco grande. Que... Pero no son tantos, ¿qué son? ¿8? Claro, ¿qué es eso? ¿Son 8? ¿Son 8? Son 8 en Coleman. En Coleman, 8 o 10 deben ser, no muchos más. Bueno, ustedes tienen que entonces, por lo menos, tienen que tirar 6 años con esa obra. Y sí, no, más. En cambio el stand-up, 10, ¿no? Que son uno solo. Son. Ellos van 10, nosotros tenemos que ir 20. Por lo menos. Bien. No, esperemos. Sí, bueno, tenemos esa suerte, la verdad, que por ahora tenemos siempre sala llena. Bueno, ¿dónde se lo puede ver y todo eso? Bueno, nos pueden ver los viernes a las 21 en el Teatro Belisario, Avenida Corrientes, 1624. 1624, ahí al lado del Palacio de la Papa Frita, para mayores referencias. Para mayor información, y pueden reservar a bodareservas@gmail.com. Perfecto. Muy bien, Florencia, bueno, mucha suerte, vamos a ir a verla dentro de poco. Dale, chicos, muchas gracias. Gracias a vos. Chau. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio.

wishes keep remaining, nothing worth containing, a balloon with air escaping, there's nothing but a plaything, moments keep us guessing, and lead us from temptation, but better to embrace them, measure our relation. I only wanna be your butterfly stand. Tell me, do you stand by your old man? Ahora sí, Emilio González Moreira está con nosotros, que además de ser un gran comediante, una de las cabezas del espacio LTK, que hay que hablar. Cuando hablamos de teatro independiente, la gente dice, ay, cómo me gusta ir al teatro independiente, y después se mete en el paseo de la plaza. No, hay espacio. Eso no es independiente. No, está muy bien, menos mal que lo decís vos, porque si no parece que yo tengo cierta animosidad. Vos tenés una animosidad, pero además el teatro independiente no está en el paseo de la plaza. No. El paseo de la plaza es off. Distinto off, al under, ¿no? Es off corrientes. Tampoco, claro, tampoco estamos enfrente de lo que hace Bossi, ¿no? Exacto. Claro. Él está ahí con su foto enorme agarrando el micrófono. Exacto. Como casi... En cambio, el espacio, en cambio, el espacio LTK en Acevedo, 1031, ¿es? 1031, sí, 1031, ¿eh? Un lugar para ver humor, border, cosas raras. ¿Qué es? Eso es como... ¿Qué barrio es? Una sala. Hace un límite ahí entre Villa Crespo y Palermo. Villa Crespo, en realidad. Es Villa como... Crespo, pero hoy por hoy conviene decir Palermo Queens. Claro. Palermo Queens. Así es, ese es el nombre técnico chetón. Pero es Villa Crespo. Bien. Igual es ahí nomás, es al toque. De un lado, casi... Es casi Acevedo y Córdoba, que de un lado es Palermo, de un lado es Villa Crespo. Pero es un espacio dedicado a obras humorísticas, de stand-up, de varieté. Distinto también a la propuesta general del Paseo de la Plaza. Los shows por lo general ahí son más largos, no están limitados por los 55 minutos de las salas teatro. Sí, barrio. Claro, que sale una y entra la otra como chorizo, claro, y todo, te empujan y te rompen nada. Y te rompen con y ves los monólogos de los pibes que están nerviosos, sí, porque tienen que hacerlo rapidito. Y te rompen con el público de la otra. Sí. Conseguí que vengan 10 y se me están yendo por el frío. ¿Cuánto es la cerveza grande? 100. Así, bueno, esa también así, es otra, ¿no? Es 100, otra cosa. Te dicen, sin pestañear, sin repetir. Acá, los mismos que actúan te venden la cerveza. Sí. A veces ocurre. 70, te dicen así, a veces menos también, 50, depende cuál. Bueno, en fin. Pero tiene esas posibilidades. Y la de litro, además, eso es importante. Bueno, eso es el show, el Risódromo, ¿no es cierto? El Risódromo Fever también, los días viernes, los días sábados. Risódromo Fever hacen ahora, qué groso. Risódromo Fever, sí. Qué groso. Con el gran Martín Paglia, ahí el señor Bob Limón, Gustavo Eres. Qué grande Bob. ¿Vos no lo conocés a Bob Limón? No. Es un clown famoso. Clown. Clown. Muy gracioso. Un stand-upero que no habla, digamos. Está bien, ¿eh? Sí, se van a poner muy contentos. Los clowns, si hay una definición que les gusta, es eso. El stand-upero que no. Claro. El último está metiendo todos los stand-uperos. Vos sos improvisador, es un stand-upero que actúa, ¿no? Sí, podría ser. Un stand-upero sin texto, podríamos decir también. Claro. Al fin y al cabo, todos somos stand-uperos. Exacto, ¿no? Y peronistas. El gerente de marketing que se para a contarle a los directivos la nueva estrategia es un stand-upero marketing. Es la comedia en esencia. Eso está haciendo un stand-up. Está haciendo un stand-up. Muy bien. Bueno, nos llamó Julio Cisterna de Palomar, que es nuestro amigo Julio de Palomar. Nos dice, elige la opción B, las dos semanas de vacaciones. Y nos dice, se puede ir por la cisterna, Julio, que va a elegir. Buenísimo. Te acabo de vender como gran comediante y me devolvés ese chiste de... Es que la verdad es que me molestó el comentario como el de ustedes también, pero bueno. ¿Por qué? ¿Qué comentario? ¿De cuál? Porque es así, ustedes no pueden cambiar dos semanas de vacaciones así personales porque no salga campeón de Argentina. No escuchaste en Brasil, Julio. No escuchaste por, favor. Por lo que te cambia Julio, porque te vas a querer morir. A ver. Opción B elige, o sea, las dos semanas de vacaciones. Y vos le decís cualquier lugar de Sudamérica y él elige un lugar de Sudamérica. Bariloche, Hotel Yao Yao, en la suite más cara. Dos semanas en la suite más cara. Bueno, eso no está mal. Bueno, no, está bien, pero pudiendo elegir cualquier lugar de Sudamérica, andate a la suite más cara del Sheraton de Fortaleza, no sé, algo, viste, en un lugar. Mucha gente viene a ver. Brasil lo odia. Brasil. Odia Brasil, odia el fútbol. Lo odia. ¿Qué tipo lleno de odio? Odia el estándar también. No, le falta poco. Ah. Le falta poco. Muy bien, entonces, a ver, tenemos eso por ahora. María Laura nos dice, arroba María la Maga, nos dice, decile a la actriz que no te bancás ni a Piaf ni al francés, decile. No le dije nada, pero me gusta mucho cuando canta así. Un poco lo hiciste y no se dio por aludida ella sobre tu burla. No. Ella se ve que estaba ensimismada con el... Claro. Sí. ¿Cabito come asado todo el tiempo y después hace las notas o ya diría directamente es así? Cabito está por explotar. Está por explotar, pero... Me gustó una definición, hablando de eso de asado todo el tiempo, me gustó una definición de Jorge Asís. No de Cabito de Jorge Asís, sino una definición para Jorge Asís. Que Jorge Asís vive en estado de sobremesa. Opinando sobre todo. Me pareció genial, me pareció maravilloso. Bueno, en fin. Dimos la vida, vamos carajo, un corazón y Di María. Y me pone una foto de Quilmes, María Laura. No, la verdad que yo puedo decir cualquier cosa menos soportar una propaganda de Quilmes en el Mundial. Te juro que si me dicen qué preferís. Perder el Mundial y que desaparezca Quilmes, te firmo ya la pérdida mundial. Odio a Quilmes en todas sus facciones y todas sus propagandas chauvinistas. De esa empresa brasilera belga, como es la Quilmes, que combina a mí me han dado de el comer. Próximo comer. Rival de la Argentina. En el 2002 fue que desbarrancó Quilmes y las propagandas que en un momento congregaban. Sí, la gente empezaba a disfrutar del hecho de estar juntos y lo que significaba todo el folclore del Mundial. Y un día se dio cuenta que en realidad era un truco publicitario y aquel locutor... que erró, ¿no es cierto?, cuando convocaba a la gente como si fuese un colla, no sé si se recuerda. Y ahora vamos todos a gritar por el Mundial, porque vamos a salir campeones, vamos a Argentina. Igual es un tipo de colla. Primera ronda. Es un tipo de colla extraño el que estás desarrollando últimamente, ¿no? Pero más allá exactamente de... así la sí, propaganda. Sí, sí, la propaganda te sale muy bien la comparación con el colla, no entra por... Pero más allá de eso. Yo los quiero mucho a los de Quilmes, si me están escuchando yo puedo hacer sus publicidades, porque mi perfil publicitario es cerveza. ¿Ah, sí? Entonces, sí. Mira. ¿Usted cuál es su perfil publicitario? ¿Usted puede dar, a ver? Yo no. Yo últimamente me están llamando ya para padre y eso me angustia. Para padre da. Usted da mucho de cerveza. Yo doy, y sí, hice 5 ya de cerveza. Claro. Sí. De las competencias, ¿no? Entonces sabe que mi cerebro lo relaciona con la cerveza. Claro. Automáticamente. Puede ser. Inmediatamente. Claro. Estoy asociado a la cerveza. Me gusta igual eso, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Mejor ¿Qué cree usted que significa eso? Es mejor estar asociado a la cerveza y al cucurrán. ¿De amigo tiene cara de borracho? No, por el perfil que buscan, que obviamente yo no doy modelo, estoy en casa. Y las antípodas de eso. Yo tampoco doy sí. Freak para, por ejemplo, propaganda de gaseosa limonada. Entonces es como quieren pibe común para este. Uno donde se tengan representado, ¿no? Los nabos, eso. Que dicen, yo me tomo nos juntamos gancia. Entre amigos y nos tomamos. Sí, y después la ponemos. Porque... No, gancia no, es otro perfil. ¿Usted hacía la de Eisenbeck que todos rompían a reír? Yo hacía la de Eisenbeck que todos rompíamos a reír, no recuerdo. No, qué, pero qué lindo, qué linda expresión. Rompían a reír. Es como romper a llorar. Sí, no, sí. No recuerdo esa. Me parece que no. Me aclara. Es como romper a llorar, me acuerdo. Es como romper a llorar. Bueno, pero funciona ahí. Es aplicable. Bueno, no, y creo que le pifiaron este año con la propaganda emotiva del Mundial. Se zarparon. No estuvieron graciosas tampoco. No estuvieron. Y esa cosa también de ponerlo. Y al fin y al cabo, uno, todos juntos vamos a hinchar por nuestra selección. Damos la vida por este mundo. Que... No, pues es que no tenemos. Mira, de hablarme como un idiota. Nosotros. No, pero que te están hablando como un idiota, no es patriotismo. No creo que sea patriotismo. Yo creo que no pudieron leer muy bien un contexto. Muy bien. Para hacer eso. Para muy hacer bien. Esa clase de publicidad. Exactamente. Porque hace 10 o 15 años la gente tenía una desafección por muchas otras cuestiones. Estaba como. Había como cierta opacidad en temas sociales. ¿Viste? Entonces que, se apelaba que, a esa... Perdóname que te interrumpa. ¿Viste que Emilio, que bien hablado, es mucho mejor que Félix? ¿Viste ese término mucho tipo mejor. Opacidad, desafección? Es re completo. Bueno, dale, continúa. Continúa con el mucho concepto. Mejor que Félix. Ahí fue un palito ahí. Anotas estando peros. Bueno, ahora me tengo que callar. No, no, por favor, que no la pasión. Bueno, no, yo creo que en ese momento se necesitaba apelar a despertar como la pasión, eso que estaba dormido. Entonces uno decía, ah, qué lindo, pero ahora hoy en día no me parece que sea ese el contexto. Es como si el hecho de festejar a uno no le permitiese estar de uno o del otro lado que se plantean las situaciones hoy, como si hubiese de una vereda a la otra, y como que el que festeja mucho no quiere que en realidad el que esté en la otra vereda también festeje, porque no lo quiere ver contento en definitiva. Entonces sí, es por eso que yo tampoco grito el gol, a eso me refiero, ¿no? Como que hay gente que como que relaciona exactamente lo que ocurra con la Argentina como si tuviese que ver sí. o con el gobierno o con las exacto. empresas, y la exacto. verdad es que no tiene que ver con ninguna de la otra. Yo me refiero solamente a la cuestión fútbol. Hace 24 años que no pasamos cuarto de final. A mí me parece que tenemos que celebrar que le ganamos a Suiza, el epicentro del capital financiero internacional, por ejemplo. Sí, pero futbolísticamente es mucho menos que nosotros y nos costó un montón. Bueno, pero no importa, es algo positivo. Yo lo digo desde la profunda ignorancia del fútbol. Mirá la angustia que... Yo creo que yo estoy en el bilardismo, Emilio, en el bilardismo profundo. Hay que ganar o ganar o ganar a como sea, con quien sea. No me importa nada. Está Bilardo ahí atrás, ¿eh? Bidón de blanco, todo. Si está Bilardo atrás, están las cábalas. Está todo. Faltan algunos jugadores. Yo considero que está bien el equipo, pero lamentablemente es lo que tenemos. Y hoy por hoy uno piensa, ¿no? Qué lástima que algunos que no están. No, pienso. No, ya está, no se puede hacer más nada. Así que. Por mes, que por TV lo decís. Sí, principalmente. El segundo partido se lesiona Agüero, por favor. Y bueno, claro. Bueno, es que no transformemos el programa en algo totalmente deportivo, sí, ¿no? Porque... Exactamente. Sino no por sé. Mí seguimos, mira que yo vengo muy emocionado, ¿eh? Muy emocionado. Muy emocionado. Podemos dejar al final del programa, no hacerle esto a nuestros oyentes, que no, suelen tener una fisonomía así de antifutbolística. Anti-Argentina, ¿por qué no? ¿Eh? Así. Anti-Argentina. Qué lindo poderse encontrar a los oyentes. Anti-Argentina. Adoradores. Y vende patria. Adoradores de ídolos paganos. Ídolos paganos. No. Si no, más bien vamos a hablar de videojuegos, de porque el Mundial revoluciona toda la industria. Supongo que, por ejemplo, revolucionó la pizzería de la esquina de casa, que cada vez que juega hay un partido importante, salen pizzas a lo pavote, es tipo, fra, vi cola que no vi en mi vida, como si fuera un guarrín sábado a las 10 de la noche, una pizzería sucursal de otra, ni siquiera era así, cola que salía a la calle para comprar pizza ante el partido argentino el otro día. Yo... ingenuo, dije, ay, me voy a comprar una pizza. Salí así, olvidate. Ni loco. Tenía... Pero tuvo mala suerte porque en el último partido. No sé qué pasó. Se compró pizza y sin ningún problema. Me parece que en el último partido. Esto fue la primera vez que jugó a la una. En el último partido que se jugó en la semana también. La gente estaba más prevista. Estaba ya, habían. Que no nos pase. Ya habían aprendido que no nos pase eso de llegar con los huevos en la garganta a las 12:58 sentarnos. Entonces se ve que comprar estaba todo más ordenado, ¿eh? Más así, bueno. Pero bueno. Complicado todos los partidos al mediodía también, ¿eh? A mí me gusta, ¿eh? Ese tema del partido al mediodía. Sí. No sé, lo que pasa es que te arruina todo el día laboral, ya terminó. No se puede hacer más nada. Y no se puede hacer más nada después, ¿viste? Yo el otro día tomé vino. Mejor a las 5 de la tarde, dice Góngora, que además de paso se despierta. Y así. Es verdad, yo creí que no quería hacer más nada después del partido con Suiza todavía. Sí, no. Mucha energía, muchos nervios. Sí, mucha energía. Mucha energía apostada en la cuestión. Ahí con el amigo acá tomando alguna de esas propagandas yo, que decía. Yo tomé vino fuerte, tomé, imagínate. No es hora para tomar vino. No, fuerte, pero. ¿Por qué se lastima así? No, güey, que fue como un. Lo que pintaba como un desayuno tranca, qué sé yo, se convirtió como una especie de. Con una lógica de asado al mediodía, ¿viste? Hay que comer hasta morir, todo eso. No, fue tremendo, la verdad, se vivieron momentos. Yo acompañé con guiso de lenteja, que fue algo que sumó mucho para la hora de hacer las cosas hasta morir. Bueno, en la época, digamos, premundial, cuando tienen que llenar mucho espacio y además el ánimo de la gente de que ya se viene el mundial, en la mayoría de los medios de comunicación traían todos los especialistas que podían para hablar del tema mundial. Por ejemplo, un oculista a hablar del cuidado ocular en el mundial. Claro. Y los nutricionistas lo que decían es: tengan cuidado con las ingestas que se pegan en los mundiales, porque es una mezcla, casi es una bomba a punto de estallar. Y yo me encontré el otro día también a las 12:30 de mediodía, ya por mi segundo o tercer vaso de cerveza, sin saber por qué. Claro, la cerveza, la picada, la cantidad de grasa, los nervios. Entonces eso genera que coman sin noción de. Pero los nervios deberían quemar grasa, ¿no? No queman grasa, despiertan ansiedad. En el momento, ¿eh? No le queman. ¿Pero qué hacen? Fijan las grasas. ¿Los nervios fijan grasas? No estoy en condiciones de aseverar eso. Están diciendo una pavada importante. Están diciendo algo. Para llamar. Llamá ya, si quieres una nutricionista, preguntale. ¿Tenés para llamar a la nutricionista? ¿Ya? Buscale ahí en Facebook, ahí está. ¿Quién se llama? Agostina Manservigi. Ah, integrante de Monstruos, stand-up, es nutricionista y puede llegar a decirla. ¿Tiene usted amiga? Sí. Si hay un nutricionista escuchando, que nos llame al 4010-7121 y nos aclare. ¿El nervio quema grasa o fija grasa? ¿Y qué pasa con Cabito, además? Ya que está con Cabito. Puede ser que esté todo informado. Está con un coco en Río de Janeiro. Se ve que lo pone muy nervioso el mundial. Yo solo había visto tres panzas, pero parece que tiene una cuarta panza. ¿Vale? Sí, sí, y ni hablar de los senos. Bien. chico, por favor, no seas mal. No sé qué hacer. Tenemos dos tandas más todavía, Dari. Bueno, vamos a tirar una tanda y después hablamos con Emilio de videojuegos. Pero que nos llame un nutricionista, por favor. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es re difícil. La indecisa. Espacio publicitario. Nakabo, come bien al mejor precio. Nakabo, come carne de verdad. Nakabo, 24 horas abierto. Es Nakabo, nacional y popular. Activa es que vos estés tranquilo, que se está haciendo todo lo posible y a veces lo imposible. Activa es ser una provincia que tiene la agencia de recaudación más moderna, ARBA, que reinvierte lo que recauda de tus impuestos en preparación y equipamiento para combatir el delito. Activa es haber llevado a cabo más de 140.000 procedimientos antidroga y creado comandos de prevención comunitaria en 40 municipios. Por eso, como nunca, Buenos Aires está activa. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli y ARBA. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la ensalada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la ensalada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Fin de espacio publicitario.

Bien. ¿Qué pasa? Estoy indignado. ¿Por qué? Porque se quedan conversando off the record y lo pueden tener... Al aire era difícil. No, era un tema... No, pero era un tema debatible. En el marco del respeto todo es debatible. El marco del respeto. Me gusta ese, el masismo, ¿no? El masismo. Marco del respeto y todo. Hay que dialogar, hay que sentarse a ver. Se necesita un cambio. Bueno, todas cosas muy grandes, muy amplias. Muy discurso de Macri. Hay que sumar... Más diálogo entre todos, más diálogo. Más diálogo. Tenemos no que, tanta confrontación. No tanta... ¿Qué nos pasa, no? Más diálogo. La gente está cansada también, ¿eh? La gente ya no quiere esto. Está marcando un claro cambio, de intereses la gente. Más diálogo. Hay que ayornarse a los tiempos que se vienen. Más diálogo. Ahí va, Handel. Por vos. Por Handel. Su campaña, Handel. Ay, mi amor. Usted también pide diálogo, Handel. Yo pido diálogo, Trina, todo pido. Mira. Hay que dialogar. ¿De qué le interesa dialogar? Mirá, llegan las mostras. Las mostras pase, no las voy a nombrar hoy porque son tan cansadísimas. Estuve haciendo campaña, estas. Dios me libra. Yo pido diálogo, porque esta zurda no se puede ni hablar con ella. ¿Con quién? ¿De quién habla? Con la presidenta. No, por favor, diríjase de otra forma. Es una zurda, se bueno, sabe. No diríjase, pero que... Por favor, no dialoga. ¿Qué, no Simón? Dio... ¿Qué es eso de decirme Simón? ¿De cuándo esta confianza? Porque Harry? Simón. ¿Qué Simón? Simón Bolívar sos vos. No, ningún Simón Bolívar, ¿eh? No se conoce. ¿Por qué son totalitarios vos y toda la gente que sentás en esa mesa? ¿Por qué no creen en la democracia? ¿Por qué no creen en Monsanto? ¿Quién es la gente de esa mesa? Monsanto. ¿Monsanto es un modelo de democracia? Es mucho más democrático Monsanto de lo que... ¿Y quién? Que todos esos mencheviques que querés llevar. Volvimos con los mencheviques. ¿Puedo? Dios me libra. Termínela. Querés diálogo, Händel, dialogá con Händel. Bueno, propongo 23 horas de diálogo por día. Bueno, pero ¿de qué va a hablar eso? Eso es lo que me importa. Hablar, lo importante es charlar. A la gente darle, hablarle, todo el tiempo hablando. Cadena nacional en todos los canales 24 horas. Pero, bueno, no estamos muy distintos, pero dígame... Incluso tenemos fútbol para todo también. Sí, pues. Ay, no, el fútbol lo saco a la mierda, mi amor. Fútbol a la mierda, bien. ¿Esa es su primera medida? Primera medida, se va el fútbol. Se termina el fútbol. Que se lo lleve el Papa y chau. ¿El Papa se lleva el fútbol? Sí, mi amor. Segunda medida, cadena nacional, todos los canales. ¿De Dejo qué? Nada más uno para que se vea Friends. ¿Uno para que se vea Friends? ¿Le gusta Friends? Me encanta. La serie. ¿Cuál es su personaje favorito? Joey. Sí. Qué rápido lo respondió. ¿Lo atrae Joey? Me encanta. ¿Le encanta? Sí. ¿Le encanta a nivel sexual? No, mi amor, la que me gusta a nivel sexual es Rachel. Si tuviera Rachel, ¿qué le haría? Ay, no sé, la agarraría y la acariciaría en la cama. La cama le acariciaría. ¿No tiene algo más erótico así? Porque... La agarraría en un ascensor y la re... ¿La qué le haría? Y la regaría. ¿La regaría? Sí, la regaría toda. Pero a ver, así usted se pone... Me tomaría vino con ella. No le sale algo ni parecido, por favor. Ay, mi amor, cállate, por favor, Simón. Deje de hablarme, deje de mencionarme. No le di la confianza, ¿eh? Solo mis amigos me dicen, Simón, ¿y usted no es amigo mío? En general. Basta, ¿no? Hay ¿qué? Videos que no dicen lo mismo. ¿Qué videos? No, difame, ¿qué video? Donde vos estás volanteando para por vos, por gente. Yo no estoy nunca volanteé para por vos, por sí, gente. Sí, vos volanteaste, mi amor, jamás. No te hagas. Jamás. Bueno, no lo haría, vamos a ver. No, por favor. Bueno, un besito. Basta, no interrumpe. No interrumpa. Bien, a ver, Emilio. Federico, soy Manet. Especialista en videojuegos. Bueno. Gamer, como Handel, que es gamer. Especialista en videojuegos, gamer y titular de La Masa. La Masa Videojuegos. Una casa de videojuegos en donde ustedes pueden comprar videojuegos. Y arreglarlos en caso de que arreglarlos, etcétera. Ya, sí, pero más allá de eso, lo que veníamos a hablar, porque le dijimos, en el momento que planteamos la nota, decimos. Es un buen momento para hablar de qué pasa durante el Mundial con los videojuegos. Bueno. En general. Por ejemplo, ¿se venden solo videojuegos de fútbol o se venden de todo tipo? No, se venden solo videojuegos de fútbol. Con seguridad, ¿viste? La gente que es estupidizada. Respuesta final. Y prácticamente... Respuesta final. Perdón, yo que soy un lego en el tema, ¿todavía se venden videojuegos? Claro, para consolas, para PlayStation, para... Ah, pero no son descargables. En muchos casos sí, pero... ¿En qué formato lo venden? ¿En algún...? El PlayStation 4 todavía tiene disco. Disco. Todavía existe el disco. Sí, están apuntando al descargable. Claro. Ya se puede hacer descargable. Pero todavía el disco existe. Bien. O sea que... Y todavía la gente que no accede, por ejemplo, PlayStation 2, todavía no... Es viejo, pero lo que la gente tiene. O la Xbox 360, sobre todo en el tema de las copias, la propia PlayStation 3. Comprando por tarjeta, entrando a Argentina, que después en el usuario, en el store de Argentina no está, que en dólares sale más caro que en el store de Estados Unidos, no se sabe por qué. Claro. Entonces, bueno, porque todo sale más caro. Yo creí que ya estaba todo digitalizado ese mundo. Están en esa intención. Lo que pasa es que los dueños de las empresas que venden, llámese las empresas, ¿no es cierto? Los retailers, los Sears en Estados Unidos, por ejemplo, no les gusta mucho la idea de que ellos no puedan vender más las cajitas porque pierden sus ganancias por las cajitas. Entonces dijeron que el que no venda cajita, ellos no venden la máquina de lo que no venda cajita. Entonces las tres máquinas que iban a sacar las consolas sin disco, como la Wii 2, la PlayStation 4 y la Xbox One, a último momento tuvieron que sacar disco. Porque si no, ellos no venden la caja de la máquina. Por lo tanto, se puede de esta manera delucidar, o sea, sacar la cuenta de que el PlayStation 5 no va a ser una máquina física. Va a ser una suscripción a un televisor, como algo así como un Smart 3, como un Netflix, que el nuevo televisor sí permite jugar esos nuevos videojuegos, el FIFA 2022. Entonces ahí recién, con ese televisor, y de esa manera no le estás pagando más a la empresa, la plata va directo a Sony, por ejemplo. Claro. Falta. Y ahí es cuando cierra su casa, ¿no? Cierra la casa de videojuegos. No, mucho antes de eso, lamentablemente, puede ser que cierre. Mucho antes de eso puede ser que cierre, pero bueno, estamos viendo también cuáles son las alternativas. Seguramente Microsoft algún hueso va a tirar. ¿Usted confía en Bill Gates? Plenamente. Confío en Bill Gates. Él sabe que va a perder si no saca copias. Muy bien. Bueno, ¿qué pasa durante el Mundial? Que hablábamos eso de... Bueno, los videojuegos en sí bajan. Lo único que se vende es el juego del Mundial, que sale casi en forma ininterrumpida desde México 86, ha ido creciendo, pero a cada 4 años se sabe que los juegos de fútbol salen todos los años. Botones. Cada 4 años México, sacan 2. ¿Desde México 86? El primero es de México 86. ¿Es el de videojuego que se llamaba México 86? El viejo México 86 es el primer juego oficial licenciatario. ¿Quiere que le sirve la musiquita? A ver, por favor. Algo así. Bueno, era más precisa la lista de Cleto, pero en todo caso. Pero había que bien, como... Era. Y corrían y decían. Esos son los juegos del hambre. Claro, en México 86, por ejemplo, era tan precario que no podía poner 11 jugadores de cada equipo. Sí, apenas daba para 5 jugadorcitos. El arquero tenía una gorrita. Ahora sí. Claro, era realmente. ¿Por qué no jugaban al handball? Si les daba para 5. Daba para 5. ¿Por qué no? Uruguay, por ejemplo, no estaba, que sí había clasificado el Mundial, y sí estaba Japón, que todavía nunca había clasificado un Mundial. Realmente muy precario, ¿no es cierto? Casi nadie lo recuerda, y en aquel momento, en el 86, la gente en su mayoría no tenía siquiera sistema de juegos hogareños. No había ni gente en el 86. No había ni gente en el 86, mucha gente con los televisores blanco y negro aún. Sí. Bueno, mi primer televisor color, el de mi familia, se lo compró previamente al Mundial 86. ¿El primero? Sí. En mi casa ya estaba, inclusive para el del 82, burgués, pero todavía... Cerdo burgués. Y sí, porque a mí me gustan muchos televisores. Pero me acuerdo pero que... Pero si usted no lo compraba ni decidía tampoco. No, mi padre era igual que yo. En este caso había comprado el Sony, que podía comprar. Y teníamos el Philips para el living de blanco y negro, que ya para el 90, por suerte, estaban los dos televisores colores, tuvo con el viejo Andrea. Pero estaba ahí todo estamos. Culo. A todo culo. Y también, bueno, ahí los videojuegos evolucionaban un poco, ¿no? Aparecía el World Cup 90. World Cup, decimos para la gente que no tiene la habilidad que tiene usted de hablar de yo les olvido. Ahí está. Exactamente, con la musiquita. Sí, que hacía un gol de cabeza como que se torcía todo el jugador y la cabeceaba como solo con la parte coronal, ¿no? Ese Tecmo, mucha gente lo recordará de los arcades porque se veía en una mesa de arriba. Ese que se ve de arriba. ¿El World Cup 90 se veía de arriba? Claro, uno utiliza el equipo rojo. Y luego uno va jugando contra las diferentes selecciones. Pero eso que no la final es, era Brasil, Alemania. Entiendo. Pero eso no es el... está bien, ese es el World Cup 90. No, pero no se veía de arriba. Sí, es una perspectiva cenital, o sea, como ese una toma es el World de Cup, el famoso conocido como World Cup. 90. No, el World Cup es anterior al Mundial 90. No. El bueno. World Cup, que se llama solo World Cup. Yo sé que usted es el conductor del programa, pero recuerda que me presenta a mí como el experto. Sí, sí. No, no, pero, a ver. No, no. Yo me... estuve haciendo una revisión. Yo gasté mucho dinero en videojuegos y creo. Haciendo una revisión. Discúlpeme. Muy breve. Discúlpeme, yo gasté mucho, mucho dinero en videojuegos y creo que está. El World Cup que vos veías de arriba, que se jugaba, que era como una mesa, ¿no? Sí. Que era una mesa en los videojuegos. Sí, señor. ¿Ese es el World Cup que decís vos? Ese es el World Cup 90 de la empresa Tecmo. Ok. Vos no elegís. Que se jugaba 7 partidos, selección. La semifinal era contra Uruguay. Uruguay, la final era contra Alemania. O Brasil, sí. Sí, depende de la versión. Sí, si no, juegas con Brasil. Para mí, pero juegas vos con Brasil. El equipo rojo. Juegas con Brasil, sí. Vos haces como un equipo rojo, etcétera, etcétera. Ese es conocido como el World Cup. Ese juego, por lo menos en el 86, 87, 88, ya estaba en los videojuegos. Para mí, ¿eh? Y después hay un juego que era como un juego de europeo. Que se veía de costado. Sí, el Euro Soccer, dice usted. Ese es que es de 1991, si no me recuerdo. Usted dice que es anterior. Ah, no, es verdad. Para es mí anterior, ese, 88. Ese es el 91 Mundial 90. Ya es Fútbol Champ. Bueno, pero igual nos vamos un poco de la línea de lo que son los juegos del Mundial. Lo apuré, lo atoré así. No, en realidad no. Lo pinché contra. Oh, no, no. El Tecmo World Cup 90 es 1990. Para la época también salen versiones de consola, para el Family Game y para la poderosa nueva máquina que era el Sega Mega Drive. Uh-huh. Yo no estoy tan seguro de que para el año 87-88 ya estuviese el juego de mesa que usted dice. Seguro. En todo caso puede seguro ser. Seguro está porque yo recuerdo es anterior y que se llame World Cup 90. Que se era llama World Cup, solo World Cup. Ni 90 ni nada. World Cup a secas. Está el de Tengen y el de Tecmo. El de Tecmo. El de Tecmo. Sí, el mismo que incluso tenía trucos, todo, tenía el centro y cabezas y todo eso. Lo jugué en el 88 en Claromeco, porque yo me doy todo tipo de gustos. Veraneaba en Santa Fe a veces y a veces en Claromeco. Capital Nacional del Agua Viva. En los registros que estuve viendo, tengo entendido que el juego es del año 89, pero bueno, puede ser que tengamos un año de diferencia. Puede ser. 88, 89. Puede ser. 89 salió el juego, igual todavía estamos hablando de un juego bastante precario, ¿no es cierto? ¿No? En comparación a lo que son los videojuegos. Son todos de hoy. Precarios al final los juegos. ¿Hasta qué año dejan de ser precarios? En el año 94, digamos, para el Mundial del 94, como ya era en Estados Unidos, aparece el primer ya gran. Proceso de marketing, o sea, el primer juego multiplataforma, ¿no? Sale para Mega Drive, Super Nintendo, Game Boy, Game Gear, incluso para el Master System, para todas las máquinas, que era de US Gold. También seguía manteniendo la perspectiva cenital de arriba, pero lo que pasa es que el juego termina siendo reemplazado por el juego del pueblo de fútbol, que era el primer FIFA International Soccer. Que ya tiene 20 años, desde el año 94 hasta acá. Entonces, a partir de ahí, ellos toman la licencia y desde el Mundial 98 hasta la fecha. Es la misma tesitura de lo que conocemos, exacto. O sea, un juego que sale a dos meses de que parezca el Mundial, con solo 32 equipos que clasificaron al Mundial, que la única ventaja que tiene es que tiene ya prearmado el fixture del Mundial, y la gente no puede evitar comprarlo igual. Uno sabe que el juego en realidad es una porquería, que si no tiene el FIFA del año anterior ya incluye el mismo juego, pero te ponen la cancioncita del Mundial y te ponen la mascotita en el video del inicio del juego, y la gente va y deposita el dinero que corresponde por el nuevo juego de ¿Cuánto fútbol. Sale uno de estos jueguitos para tener un... El último FIFA 2014 que sale para el PlayStation 3 se puede conseguir en cualquiera de estas tiendas en 850, 900 pesos. Fortuna. El original. Original, si no, 50 pesos vale el juego en Xbox 360, por ejemplo, por decir, el juego copia, que es lo mismo. Pero bueno, la realidad es que el juego original vale esa plata para jugar online, por ¿Usted ejemplo. Tiene registro de proporción de cada cuántos usuarios que compran pirateado? ¿Cuántos compran el original? En la última generación creció mucho la venta del original, teniendo en cuenta la continuidad de la gente con el PlayStation. PlayStation 1 y PlayStation 2 tenían copias y no el PlayStation 3, pero la gente continúa con la máquina pese a este cambio de software. Y mucha gente entonces se tiró para el lado de las consolas originales. En la Argentina, una máquina que tenga juegos originales fracasa automáticamente. Por eso las máquinas triunfadoras en los sectores han sido siempre con máquinas copia, ¿no? Atari, Family Game, Sega, Play 1, Play 2. Y en la generación del Play 3, la existencia de la Xbox 360 y de la Wii dividió un poco el mercado. No hubo un rotundo dominio del PlayStation como sí pasó con el PlayStation 1 y PlayStation 2. Claro. Porque no se puede pagar acá lo que valen los jueguitos, ¿no? 800 pesos un jueguito. No tiene sentido. Por 32 equipos que ya estaban en el Loto FIFA. Ojo, que si usted va y juega más vendido de estas tiendas del mes. Lo que pasa es que si es 800 pesos no... antes era más cara, me parece, la relación. Lo que pasa con la inflación, te lo... Porque puede... vale 800 hace rato, ponen. No, puedo estar yo un poco desactualizado, puede estar 990 también. Claro, ok. O sea, la realidad es que es muy caro, ¿no es cierto? De esta altura, ya se sabe que es un curro el juego del Mundial. Todos lo sabemos, del año 98 hasta la fecha. Lo que pasa es que lo que tiene es que te niegan que haya Mundiales en otros juegos. Entonces, por lo menos, cuidan como ese negocio. Si vos compras un FIFA en el año, no sé, 2000... ¿Qué estamos? 2014. Bueno, 2012, le querés poner mundial, no tiene opción. Eso para está, poner. Está muy bien lo que decís. En el año 94, cuando se me preguntaba cuando se empezó a profesionalizar la cuestión, aproximadamente salieron juegos de fútbol en ese año 11, por decir. Claro. Y hoy tenemos solo uno. ¿Uno? Y sí, porque el Winning Eleven está muriendo prácticamente. No hubo Winning Eleven de 2014 para PlayStation 4, no hicieron ningún tipo de referencia a la Copa de Brasil. Han perdido prácticamente todas las licencias ya de cualquier jugador. Uno quiere ver un partido de Holanda contra México y es la bandera de Holanda naranja arriba de la camiseta y la bandera de México arriba de la camiseta de México. Y ya no pueden, juega un Ululu y Suárez Sánchez para México, cualquier cosa. Porque no tienen más licencias porque el juego de FIFA se las ha ido tomando todas. Entonces, como claro, se fue centralizando la cuestión y ya nadie se anima a hacer un videojuego, es una empresa... errónea, ¿no es cierto? Nadie te lo va a comprar. Eso fue lo que se claro, fue dando con estos juegos de los mundiales, por ejemplo. Clarísimo. Para el 2002-2006, por ejemplo, la gente preguntaba si seguía saliendo el juego de FIFA del mundial porque era el dominio total y absoluto de Winning Eleven, inclusive en las computadoras. ¿Vos empecés, has llegado a jugar Winning Eleven en PC también o siempre FIFA? No me acuerdo. No, se no llamaba, tenía otro nombre. International Superstar Soccer Pro Evolution, capaz, una cosa así. Pro Evolution. Pro Evolution. Bueno, ese no, es el Winning Eleven de Konami. El anterior a Pro Evolution. Sí, se llama European Soccer. European de Soccer. Konami, sí. Claro. Y no estaba, estaba en Macintosh. Bueno, ahí ya te fuiste un poco, rarísimo. Puede calcular su edad. Estaba, no sé, joven, estaba en Macintosh, en computadora sí, Macintosh. Ya. Claro, ya con el Macintosh nos fuimos. ¿Estaba en la Mac? En la Mac estaba. 3.1. Sí, ya sé. En o sea, esa época, del 95, por el ahí. Juego es superior. Lo que la gente no sabe es que un día los japoneses que trabajaban para Konami fueron contratados por los británicos y sus libras esterlinas de Electronic Arts. Entonces, a partir de ahí, el juego pasó a ser tan bueno como era el anterior. Usted que le interesa muy poco el fútbol sí, y muy poco los videojuegos. Muy sí, poco los videojuegos también. Por favor, cuéntele, Emilio, ¿cuánto factura un videojuego importante en este momento? En el mundo, o sea. ¿Él me cuenta a mí o yo le cuento a él? No, usted cuéntele. Bueno, el último Call of Duty, el último GTA V hizo cerca de... No quiero errar porque ya soy tan pobre yo. Creo que son 10 mil millones de dólares, puede ser, en el primer día. 10 mil millones servite, de dólares. Servite. Un tercio de la reserva de la Argentina, del Banco Central. Sí, con los sí, porque 10 millones de dólares me parece muy poco. Sí, son 10 mil millones. Sí, 10 mil millones. Sí, 10 mil millones en un día, ¿eh? Para que veas, porque vos crees que GTA hablamos de pavadita, pero... Entonces, claro, esto es mucho más que el disco número uno de los Rolling Stones, es mucho más que la quinta película de Batman, es mucho más... Que Paul McCartney se encuentra con John Lennon y hacen un disco claro, post-mortem. La verdad es que nada vende tanto en un día, ni la mejor película, ni el mejor disco, ni nada. Ni los Oscars, ni siquiera... Los juegos. Y los juegos sí. Los juegos sí. Los juegos de... No tanto el de fútbol, sino por los que, todo lo que tenga que ver con matar, ¿no? Y los que la gente realmente quiere y no se puede por esto de las leyes. Pero la verdad es que... Es el inconveniente de las leyes. Es inconveniente de las leyes, entonces el videojuego te lo permite y ahí la gente es libre y puede matar a todo lo que quiera. Históricamente, ¿cuál fue el videojuego más vendido? Super Mario. ¿El Super Mario? Sí, si uno suma todos los Super Mario, Super Mario es lejos lo más vendido que hay. ¿Cuál fue el menos vendido que alcanzó...? No lo conocemos. No, bueno, pero que alcanzó cierta... En un momento se veía como el auge de ese videojuego y de repente muere. Y desaparece. Y todavía alguna que otra voz perdida... Che, salió el Fifernon 2.14. Bueno, depende, por no, generaciones. Uno puede pensar en Mega Man, de la generación del Family Game. Hasta hoy ya no existe más Mega Man. Mega Man. Final Fantasy ha caído mucho también en lo que eran sus ventas, porque va cambiando la gente que los va realizando. Los juegos son por épocas. Lo que no cambia es que el que más vende termina siendo Mario, jueguito de fútbol y lo que la gente pueda matar. Pero volvamos al fútbol porque no vamos a llegar, sino entonces. No, obviamente. ¿Por dónde iba? Y Estados Unidos 94, luego a partir de ahí... ya les digo que se fue simplificando la cuestión porque es siempre lo mismo. A partir de ahí Electronic Arts toma la posta y tanto el 98 como 2002 Sports, to the game. No, it's in the game. It's está in the game. En el juego. It's in the game. E-Sports. It's in the game. Yeah. A partir de ahí es historia conocida. Habría que aclarar que en el año 2002 y 2006 pareciera que no salió el juego porque a nadie le importó. Las ventas fueron paupérrimas y peligró incluso la licencia oficial de FIFA para con Electronic Arts. Pero para el Mundial de Sudáfrica se empezó a hablar de que FIFA resurgía y empezaron a agregar algo para el juego del Mundial. Entonces, por ejemplo, como estaba la figura de Maradona como técnico de la Argentina en el Mundial de Sudáfrica, por primera vez en la historia se incorporaron a los técnicos. Entonces, cuando uno está viendo el partido, de repente aparece un cinema, un pequeño video del técnico agarrándose la cabeza. Estaba Maradona, Marcelo Bielsa en Chile, Scolari en Portugal, creo que estaba. Entonces, eso ahora ya se utiliza mucho. Y este último Brasil 2014, que sale para el PlayStation 3 y la Xbox 360, no para la Play 4, demostrando que la Play 4 todavía es muy nueva y que va a tener su juego de fútbol recién en Rusia 2018. Pero el PlayStation 3, que tiene el juego de fútbol, también muestran lo que es el Fan Fest, que ahora es parte también de todo el claro. Comenta usted, que es toda la gente que está mirando en las ciudades con una pantalla gigante, está festejando. De Alemania 2006 vi el otro día. Una pantalla gigante, ahí cerca del estadio, van todos en la plaza. Exacto. Ahora eso está reflejado también en el juego, aparte de los relatos de Fernando Palomo y nuestro histórico Mario Kempes, que fue campeón del mundo en el año 78. Sí. Ahora relata en el videojueguito. Ah, sí. Eso es importante. Y lo que debe facturar Mario, ¿eh? Claro, sí, aparte. Se salvó Kempes. Y comenta muy bien, la verdad de que ese es uno de los hallazgos del juego. De repente se ponen a hablar de cuestiones históricas que hayan pasado con otros partidos. Una memoria grande, ¿no? También. Pero la verdad es que ya tampoco mueve mucho la aguja como hacía en otro tiempo, ¿no? El más recordado de todos estos juegos del Mundial para la gente, alguno que esté ahí un desprevenido escuchando y pensando que le hayan gustado los juegos del Mundial, según duda fue el World Cup de Francia 98, que arrancaba, no sé si lo conociste vos, Federico, I Guess No Doubt. Sí. ¿Quién canta esa canción? ¿Se llamaba el grupo? ¿Blur? No. No. No I Guess No Doubt. Sí, era un grupo medio como californiano. Sí. Y corría el gallito de futsal de Francia. Y bueno, la verdad es que a partir de ahí, las líneas de los juegos de fútbol del Mundial siguen siendo las mismas y... Pero salen solo... dos meses antes, en abril, claro, del año del Mundial, claro. Tenemos. Entonces, el FIFA sale todos los años y cada año del Mundial te venden dos. ¿Hay FIFA para PlayStation 2 del Mundial? No, lamentablemente, buena pregunta, ni siquiera el del 2006. No, el 2006 sí, el del 2010 no salió, el 2010 y 2014 la PlayStation 2 ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Salió el FIFA 14 en forma oficial, y bueno, con Diego Argentino usted ya lo tiene, ¿no es cierto? Sí, igual ha sido obsequiado. No me interesa jugar con Arsenal de Sarandí. No le interesa Arsenal ahora, ¿no? No, estamos, yo estoy ahora... Estamos con Robin y Van Persie. Sí. ¿Qué jugador Van Persie? Yeah. No, fútbol básico. No se puede hablar más de fútbol. Bueno, y entonces la gente está estupidizada en el local, va y compra solo fútbol, está vendiendo solo la gente fútbol. Compra más que nada ese jueguito de fútbol, así o lo aumentaste, lo retocaste. No. ¿A qué hora abre un local de videojuegos? Cuando se levante Emilio. O sea, yo en un momento, en un arrebato de locura, con una esponja. Así es la metálica. Quité el horario que estaba pegado con troquelado en la puerta del local, porque no podía abrir a las 10:30 nunca. Entonces la verdad es que el lugar dice lunes a sábado de a 20 horas. O sea, bien, que el horario de apertura aproximadamente a las 12 del mediodía. No, depende. Si usted abre a las 8 de la mañana va a caer un paracaidista. Sí, 12 del mediodía. Ah, yo antes de las 12 de mediodía no puedo abrir, porque si no, cuando pruebo los juegos de noche, tiene que ser para saber qué tan buenos están. Claro, si no, o sea, juega toda la noche, duerme más o menos tipo 5. Depende. 4. Ahora con el mundial está complicada la mano, porque tengo que ver las repeticiones de los otros canales también. Claro. Entonces, más vale que termine esto porque es una enfermedad. ¿No? Que termine bien, porque el otro día pensé que terminaba mal. Y ya uno va a terminar bien. Va a terminar muy bien, seguramente. Pero entonces abre a las 12 y cae el primer cliente. ¿Cuántos clientes, no importa las compras, no en términos cuantitativos, sino cuánta gente entra al local por día? Para conocer el promedio entre 15 y 20 personas. 15 o 20 personas. Franja etaria promedio de las personas. Más de lo que usted cree. Yo creo que el promedio está entre los 16 y 25. No, entonces es lo que usted cree. Aproximadamente por ahí. Sí, hay gente de más de 25, pero son los menos, obviamente, que también compran mucho los niños, ¿no es cierto? Claro. Pero los niños todavía tienen más que nada el PlayStation 2, porque está bien, porque son niños. Porque son niños. Pues si no lo rompen, vale muy ¿qué caro? ¿Porcentaje de hombre-mujeres entran al local? 80% hombres, 20% mujeres. Bien. Cuando una mujer entra al local, ¿qué está buscando en un local de videojuegos? Juegos para el hijo.

Bien, mientras suena Lily Allen, tenemos que elegir un kilo de helado de Cadore. Por favor, Emilio, saque el papel del ganador. Se lo pasa a Ricky Musi. El ganador o la ganadora de un kilo de helado de Cadore es... Julio Cisterna. Muy bien, Julio. Julio Cisterna. Es conocido como Julio de Palomar. Julio de Palomar. Le estamos pasando tus datos a la heladería. A partir del sábado lo podés retirar ahí en Corrientes 1695. Frente a paseo de la Plaza de Heladería Cadore. Vos decís, hola, que soy Julio. Y llevas el DNI y con eso te alcanza para llevar tu kilo de helado. ¿La pasó bien, Emilio? Muy bien, la verdad. Eso es lo muy que nos importa, ¿eh? Eso nos... Un día alguien nos va a decir... Sí, tiene que venir a hablar de fútbol, que Góngora le encanta, ¿eh? Pues se queda hablando de fútbol. Sí, ahí está. ¿Qué pasó con nuestro corresponsal en Brasil? Que nadie más lo sacaron el cartel, porque si lo quieren llamar, pueden llamar al 00. En fin. Bueno, amigos, esto fue todo el Horador, nos reencontramos mañana. Lo dejamos con los amigos de La Salada Está de Moda. Diviértanse, ¿eh? Nos vemos mañana a las 12 de la noche por Radio Splendid AM990. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. En Splendid, de lunes a viernes, no se duerme, porque la salada está de moda. Actualidad, noticias, deportes, espectáculos y mucho humor, con la movida comercial más importante de Latinoamérica. Lunes a viernes, de 2 a 6, la salada está de moda. Por Splendid, AM990, todas las voces. Madrugada de jueves 3 de julio del 2014, inolvidable, irrepetible, con todo el ritmo, con todas las ganas, transmitiendo en vivo desde el primer piso, desde la feria Punta Mogote, en La Salada, la feria del Puente La Noria, donde ya mismo hay una infinidad de gente, donde ya están todos los micros ubicados.